Bueno, muy bien, tenemos una llamada telefónica, es un gran amigo, intendente de Guaminí, el ingeniero Alberto Cordero. Buen día, Guillermo, para vos y toda la audiencia. Bueno, un gran gusto en este primer programa, acá te saluda Romina Giuffré. Mucho gusto, bueno. Un gusto tenerlo en el primer programa. Bueno, un gusto igualmente, Romina, un saludo, ¿eh? Bueno, queríamos hablar contigo porque que estábamos interesados de las propuestas que tiene Guaminí en tiempo de verano, intensa actividad turística en toda esa oferta de lacustre de, que tiene Guaminí, y en el invierno comienza la actividad de pesca. Sí, bueno, para que se ubiquen los oyentes, en el distrito de Guaminí tenemos 4 de las 5 lagunas encadenadas del oeste. Es una cadena de lagunas que cruza todo nuestro distrito, y en una de ellas, Cochicó fundamentalmente, es donde se congrega la mayor actividad del verano, sin dejar de lado también Laguna Alsina, que también tenemos mucha actividad, y la misma Laguna del Monte, que está pegada a la ciudad de Guaminí. Pero este verano hemos tenido mucha cantidad de gente visitándonos, disfrutando de la naturaleza propia que le brinda la laguna, un lugar de esparcimiento natural, y además también con los festivales musicales que hacemos todos los domingos de enero. Y estas mismas lagunas también, después de haber hecho un trabajo con la estación de piscicultura durante prácticamente 10 años, hoy tenemos el rendimiento de todo ese trabajo, que es una excelente cantidad y calidad de pejerrey, fundamentalmente en Laguna Cochicó, donde están saliendo en este momento muy buenos ejemplares para la pesca deportiva, y también este año hemos habilitado la Laguna Alsina para pesca embarcada. Hasta el año pasado se podía hacer nada más que de costa, pero hemos hecho una inversión para poder ya inspectores de pesca, la lancha de salvataje, el boyado de la laguna y comunicación, para poder habilitar también esta laguna y tener una opción más. Así que bueno, por lo que nos comentan los pescadores y los guías de pesca, estamos teniendo una muy buena temporada en lo que hace al pique, al muy buen pique y a la calidad y el tamaño del pejerrey que está saliendo. Y el común de la gente por ahí no sabe que, a su vez, más allá de esa intensa actividad que ustedes llevaron multiplicando a través de piscicultura, es el control de la pesca, la pesca clandestina. Exacto, sí, mirá, tiene que ir acompañado las dos cosas. Por un lado, en la estación de piscicultura nosotros criamos alevinos de pejerrey que se vuelcan en todas las lagunas del distrito, pero fundamentalmente en estas dos, en Alsina y Cochicó. La última campaña de cría de alevinos, la estación produjo 4 millones de alevinos, y esto tiene que ir acompañado del cuidado del furtivismo, para que no vengan los pescadores furtivos con las redes, cosa que es una tarea realmente bastante ardua, porque hay que estar vigilante los 365 días del año y las 24 horas, porque nunca se sabe dónde van a estar queriendo tirar las redes. La laguna de Cochicó solamente tiene una extensión de costas de 60 kilómetros y hay que vigilar esos 60 kilómetros de costa. Nosotros lo hacemos desde dentro del agua con nuestros inspectores de pesca, de día y de noche, aún en invierno con tan bajas temperaturas también se sale a patrullar hasta ya muy de noche, y esto nos ha permitido tener a raya al furtivismo, más allá de que por ahí siempre alguna red se puede llegar a colar, pero este trabajo tan intenso que se hace de la vigilancia de la laguna permitió que no sea atacada por los pescadores furtivos con redes y que hoy tengamos esta cantidad de pejerrey. Realmente los estudios que hemos hecho, que han venido gente de pesca de la provincia, del Ministerio de Asuntos Agrarios, han revelado que tiene una cantidad enorme de pejerrey, y no solamente la cantidad, sino el buen tamaño que tiene, y también la cantidad de alimento que hace que el pejerrey tenga tan buen desarrollo en estas dos lagunas. Alberto, queremos agradecerte mucho la comunicación y bueno, por supuesto, vamos a seguir viernes en viernes y trataremos de comunicarnos para que tener novedades. No, se me ocurre que podemos invitar a nuestros oyentes y lectores a que disfruten de una galería fotográfica de Guaminí en Palabras Claras. ¿Cómo no? Bueno, Palabras Claras es una página, es un diario digital donde van a estar las fotografías de una galería, como lo dice Romina, de todas las propuestas de Guaminí. La belleza que puede disfrutar la gente, así bueno, invitamos a que vayan. ¿Cómo no? Bueno, muchas gracias. Romina y Guillermo, les quiero desear el mejor de los éxitos en este programa que hoy inician. Agradecerles por permitirme estar este rato junto a ustedes y saludarlos afectuosamente, y sepan que estoy disponible cuando ustedes quieran estar nuevamente charlando sobre los temas de Guaminí y la oferta turística que tenemos aquí en este distrito del suroeste bonaerense. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un saludo. Gracias y hasta la próxima. Un abrazo muy grande. Alberto Cordero, intendente de Guaminí, en Palabras Claras, aquí en la FM, en su FM, FM de las Américas. 89.5 para quienes están escuchando por internet. Y a su vez también por teléfono. Ustedes tienen la oportunidad de comunicarse con la FM y con nosotros. Vamos, mueva, agarre el teléfono. 0291 para los que están fuera de Bahía Blanca. 4548-110. Vamos, agarre el teléfono. Lo tiene cerquita, ya lo está mirando. ¿No se anima? Agárrelo, habla con controles y habla con Palabras Claras, con Romina. Romina lo va a atender. Bueno, eso no prometamos tanto. Recordemos que no tengo voz, que estoy haciendo mucho esfuerzo para hablar acá y agradezco el apoyo que me están dando. Y si no, Evangelina va a poder atender, sí, porque Evangelina tiene los temas ligados a la mujer, a la ama de casa. Hacemos una pequeñísima pausa y enseguida estamos nuevamente con todos ustedes. Estás en Palabras Claras, el periodístico desde las Américas, hasta las 14. Para ponerte al tanto de toda la información que necesitas, también puedes ingresar durante los 7 días de la semana a nuestro periódico digital www.palabrasclaras.com. Ahí vas a encontrar toda la información actualizada, no solo del programa, sino también, no solo del programa, lo que acontece en el día. www.palabrasclaras.com. Periodismo en serio.